Y estamos aquí de nuevo al aire del Enredando las Mañanas, bloque número 3. 3. ¿Está bien? Porque el primero es cero, siempre decimos bloque eso. Cero. Sí, 3, está bien. ¿Bien? El bloque 0. Bueno. Y el bloque 3, entonces, tenemos acá 11 y 10, están siendo de la mañana de hoy miércoles, o sea que está empezando la concentración acá en Córdoba de lo que se denomina la Jornada Nacional de Ollas Populares, que está llevando a cabo en todo el país una serie de organizaciones sociales, con la consigna Tierra, Techo, Trabajo, que resume un poco un montón de reivindicaciones, de exigencias al gobierno de los sectores populares, los sectores más desfavorecidos que peor la están pasando debido a la complicada, gravísima situación económica y el modelo económico desarrollado por este gobierno. Exactamente, Marcos. A nivel nacional se está exigiendo el tratamiento urgente de leyes de la economía popular que ya fueron presentadas en el Congreso Nacional. Intentan apalear esta política neoliberal cruda que estamos viviendo en los últimos años, cada vez más intensificadas, y en particular en Córdoba, las organizaciones de la CETEP y en particular de Leo, con quien estamos ahora en comunicación, también se concentraron desde las 9 de la mañana frente al Polo de la Mujer exigiendo la creación de políticas públicas efectivas contra la violencia de género. Para hablar de esta doble jornada de movilización y lucha, estamos en comunicación con Verónica, que es integrante del Encuentro de Organizaciones de Córdoba, integrante de la CETEP. Bienvenida, Verónica, ¿nos escuchás bien? Buenos días. Verónica, bienvenida al aire del Enredando las Mañanas. Estás en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien. Estamos hoy en un plan de lucha. Nos estamos por convocar ahí en el frente delante por la ley de emergencia social. Estamos ahí presentes por la caída de los salarios sociales, por la prórroga, la prolongación de 4 años más de la ley de los salarios. De la ley de emergencia social. De la ley de emergencia social. Sí. Verónica, están en distintos puntos del país, se están concentrando en el día de hoy en ANSES. Sí. Nosotros, como Encuentro de Organización, estamos en un polo de la mujer y después nos desdoblamos y vamos para el ANSES. Bien. ¿Nos podrás contar un poco cuáles son las exigencias en este marco de ajuste y feroz que estamos viviendo los y las trabajadoras en estos últimos años? Los reclamos son la separación, la caída de los salarios sociales. Estamos por la ley de emergencia alimentaria, por la cultura social. Y estamos ahí también reclamando contra la inflación, que la canasta básica no alcanza. Realmente estamos pasando una crisis tremenda. Sí, hola, buen día. La verdad que ante la situación es gravísima, ¿no? Uno se pone a ver la lista de reivindicaciones y es un amplio abanico de reivindicaciones que marcan las necesidades que se está viviendo, que está viviendo el pueblo, ¿no? Porque vamos desde emergencia alimentaria a la emergencia en violencia de género, emergencia en adicciones, infraestructura social, agricultura familiar. Esto realmente una problemática global, ¿no? De los movimientos sociales, la organización y del pueblo. Y la desocupación que cada vez es más grande. Estamos ahí frente al ANSES. En breve estaremos ahí frente al ANSES. Ya hay organizaciones que se están congregando para estar ahí. Bueno, Verónica, seguramente volvamos a hacer otro contacto. Te agradecemos la comunicación con el Enredando las Mañanas. Están abiertos los micrófonos también para que puedan compartir todo lo que están reclamando en el marco de esta Jornada Nacional de Ollas Populares contra el Hambre y la Exclusión. Bueno, muchas gracias y hasta luego. Bien. pasaba. Entonces, Verónica, integrante del encuentro de organizaciones en la CETEP, compartiendo cómo se está viviendo la concentración de esta jornada nacional, que aquí en Córdoba tuvo la peculiaridad de iniciar en el Polo de la Mujer, que es el órgano institucional, ¿no? Órgano no sería como la dependencia, donde las políticas de género del gobierno provincial tienen un espacio físico y funcionarios que se supone deberían estar ahí trabajando y garantizando la, bueno, el resguardo de las compañeras, de las mujeres y de los cuerpos feminizados contra las violencias machistas y patriarcales, que viene tras un sistemático vaciamiento y precarización de las trabajadoras del Polo de la Mujer. Así que bueno, es una lucha más particular de la provincia de Córdoba, pero que hace también a las políticas nacionales. Porque hay, exactamente, hay, son como, como decías vos, de reclamos a los distintos estados, por eso es más, se concentran un poco en el Polo de la Mujer, y es que es, sería la simbolización del reclamo a la provincia, donde se está exigiendo, entre otras cosas, el tratamiento en la legislatura de la Ley Provincial de Economía Popular. Y de, por otro lado, después se trasladan al ANSES para mostrar que también el reclamo a nivel nacional, que también se exige, entre otras cosas, el tratamiento urgente de las leyes de la economía popular presentadas al Congreso Nacional. Así que bueno, jornadas de lucha en todo el país. Vamos, si te parece, a un cortecito musical. No sé qué opina nuestra operadora estrella Irupé. ¿Estamos listas? Siempre. Pero es la gran apuesta, por eso me parece que el proyecto de este Enredando las Mañanas es una dimensión, a mí particularmente me entusiasma mucho y se lo cuento a todo el mundo, por más que me miren como loco, como si estuviese loco y terminan poniendo las radios de siempre, me parece que la apuesta está... Vos sabés que nosotros en nuestros medios tenemos que optimizar recursos. Sí. ¿Me tirás un Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos? Silencio en el estudio, por favor. Silencio en el estudio. Bueno, va. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un tono más abajo.